Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 27 de agosto. La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la llenarán de bendiciones y su marido de elogios. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que, por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 95. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos enseña el verdadero camino del cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre, delante de la palabra de Dios, seamos sinceros. Abramos el corazón con claridad a la palabra y que esa palabra dejemos que nos instruya en aquello que estamos haciendo bien o en lo cual tal vez no estamos haciendo el bien. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decíamos en este momento, ante la palabra de Dios, nuestro corazón ha de ser sincero, ha de ser un corazón libre en el sentido de sentirnos hijos de Dios, sin temor a misterios y a cosas extrañas. Hoy el apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, les dice, hermanos, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que les hagan pensar que el día del Señor es inminente. Los tesalonicenses eran personas de cierta edad, era una sociedad un poco de edad avanzada, entonces venía el día del Señor o voy a morir antes, y siempre hay gente que se aprovecha, ¿no? Una persona me decía, si yo me pusiera a leer todas las cosas que hay en YouTube hablando del fin del mundo, me muero del susto, que la iglesia está mal, que el Papa está mal, que ya viene el fin. Bueno, siempre hay cosas que suceden, pero no podemos alarmarnos. Y naturalmente lo que a Pablo le interesa es que no caigamos en estas creencias, que al final hay muchos interesados en que cumplamos lo que ellos quieren y no es algo bueno. Hay intereses económicos, hay cuánta gente no se convertía a evangélica hace varios años. ¿Por qué? Porque ya viene el fin del mundo, el terremoto, el volcán. No se puede creer en estos tipos de temores. Al contrario, qué hermoso, dice, Dios nos ha llamado por el Evangelio para que alcancen la gloria del Señor Jesús. Así pues, hermanos, manténganse firmes en la doctrina que les hemos enseñado. Jesús en el Evangelio reprocha, llama la atención a nuestros queridos amigos, los escribas y fariseos. Los escribas eran los que eran expertos en la ley, los que sabían mucho la Biblia, pero la interpretaban a su manera, y los fariseos pues eran aquellos que se sentían mejores que los demás, como dice Papa Francisco. Y Jesús hoy les da dos ayes. Un ay es una palabra fuerte, pero no lo hace Jesús condenándolos, sino para que despierten, para que despierten. Ay de ustedes, dice, hipócritas, porque pagan el diezmo por esto y por esto y por esto, pero naturalmente, dice, no cumplen con la justicia, la misericordia y la fidelidad. Gente muy religiosa, muy dada a cumplir con estas preceptos que eran leyes también, pagar el impuesto por ciertas especies, pero su corazón lejos de Dios. O ustedes que limpian por fuera el vaso, pero por dentro está lleno de podredumbre. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos propensos a creer en tantas cosas que salen, noticias extrañas? Hace poco tiempo el Vaticano ha dicho que hay apariciones o mensajes religiosos de la Virgen María, que sí está bien creer, pero otros no. otros no. ¿Por qué? Porque dicen que el mundo se va a acabar, que ya es el último momento. ¿En qué creemos? ¿Nos centramos en la verdadera doctrina de la Iglesia? Y la segunda pregunta, nosotros a veces somos también como estos, como dice Jesús, hipócritas, que somos ciegos, que quieren guiar a otros, pero en el fondo estamos perdidos, porque decimos una cosa y hacemos la otra. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, líbranos de la confusión en aquello que creemos. Hoy circulan tantas medias verdades en las redes sociales. Líbranos de creer cualquier cosa y que nuestro corazón permanezca siempre inspirado por tu Santo Espíritu Santo en la verdad de la fe, y que esa verdad se traduzca en nuestra vida para poder así también ser luz para nuestros hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice: alégrense los cielos y la tierra. Es un salmo, pues, de exaltación. Se dice exaltar, es alabar de forma fuerte. Dice: reina el Señor, digamos a los pueblos que Él reina con poder. Digo esto porque el salmo es muy hermoso, ¿no? Debemos pensar positivamente, realistamente. Claro que en el mundo hay guerras, hay mafias, hay narcotráfico, hay matanza, hay muchas cosas, pero Dios está sobre todo. Y poner en Él nuestra confianza y construir su reino con coherencia de vida es lo que nos da la paz. Entremos en la contemplación y digamos una vez más: reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó todo con justicia. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos tener cuidado de creer tanta cosa que está en las redes sociales, hablando mal del Papa, como digo, hablando mal de la Iglesia, unos que son muy, muy cumplidores y denuncian males. No, vayamos y pensemos y oremos para poder tener la certeza, mucho menos que llegamos en temores de los cuales se aprovechan. En segundo lugar, nosotros también examinemos nuestro corazón. Si estamos como los fariseos, siendo hipócritas, diciendo cumplo, pero en el fondo no cumplo, arrepintámonos. Y sobre todo oremos por la juventud. ¿Por qué? Hoy celebramos a Santa Mónica. Santa Mónica, mamá de San Agustín, del gran San Agustín que vamos a celebrar mañana, ella veía que su hijo estaba equivocado. Era un joven entregado a las pasiones, era muy inteligente, pero gracias a las lágrimas de esta mujer, a que se lo pidió a Dios, su hijo encontró la verdad y llegó a ser San Agustín. Hace falta que muchas madres realmente supliquen por sus hijos. No solamente miren cómo se pierden, hoy hay tanta perdición de costumbres, ideología de género, cosas extrañas que hay en el mundo. Padres y madres, oren por sus hijos para que tengamos verdaderamente hombres y mujeres libres en la verdad que viene de Dios. Amén. Santa Mónica, madre de San Agustín, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.